comienzan Gladiadores de la Sonrisa. En este programa. Atención. Faltan 10 segundos. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando Los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de esas cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Se hizo la luz, se encendió la magia. Sí, llegamos. Llegamos a la radio de usted, señora, señor, señorita, señorito. Acá estamos con otra emisión de... Primero, como corresponde, como buenas personas famosas que somos. Buenos días, audiencia. Buenos días, buenos compañeros. Días. Buenas tardes. Compañeros, buenos días en general, digo. Ah, bien. Hasta la noche, que dure. Bueno. Porque onda que la fama se nos subió a la cabeza. Yo ya vine así de la cuna, Vos venías famoso. Sí. Ya estaba en la panza y escuchaba, che, pero ¿para cuándo? Ya llevan un año y medio de embarazo. ¿Qué pasa? Que no sale el pibe. Y salí. Y estamos dándole retrasado, vuelta a esto, ¿no? Y... retrasado como siempre. Dándole como unas vueltitas a la cosa, porque el tema que nos convoca hoy en este programa es justamente la fama. Fame. La mala fama, parece ser que dicen por ahí también. Pero la fama, sí. ¿No? A ver qué... La fama cuesta. Sí, por eso yo vengo de recién de dormir, porque me hice la fama y después me fui a dormir, así que estuve hasta recién. Por eso digo buenos días a todos, así que bueno... Ahí andamos. Salud, nuestro operador estrella, el gran Nacho Lafón. Operador Nachito. Y productor de nuestro espacio, sí, de nuestro es programa. Eso. ¿Qué pasó ahí que empezó a sonar? Bueno. Interferencia. Los alienígenas. Hola, hola. Los alienígenas. Hola. Los alienígenas, ahí vienen. Es muy de mamacora esto, no sé dónde está. Hola. Esta es la voz de los invasores. ¿Cómo se para esto? Bueno, así será entonces, con el ruidito. Si lo desenchufo, ahí está. Bien, nos vienen a decir que estamos en el planeta Tierra y que somos muy famosos en toda la galaxia. Bueno. Planeta Tierra, tercera roca, contando desde el Sol, ¿no? Exacto, creo, exacto. Sí, ahí, así que ahí. La tercera piedra. ¿No? La tercera piedra. Exacto, estamos ahí. Y bueno, en este programa que nos convoca hoy, de esta producción de Gladiadores, en Poligrama, que ya vamos por el número 70 y pico de este año, de estos años. No sé, una bueno. Barbaridad. Ya es mucho igual. Es mucho, así que mucho. Tenemos muchos invitados hoy. ¿Y amigos. Es nuestra 13, 14 edición? ¿Cuántas? Esta es la tercera edición, así que bien. Sí, vamos. Tercera edición, el programa número 70 y pico, creo vamos que vamos. Teniendo un montón. Exacto. Bueno, decíamos que hoy tenemos invitados. Tenemos invitados, tenemos una entrevista de lujo. Juancito va a entrevistar a Elsa Bernasconi. Elsa Bernasconi aquí presente, la saludamos a Elsa. Ahí estamos. Y se mete Nacho también a saludar. Bueno, lo saludamos a Nacho. Tenemos a Nacho. Es muy posible que venga el papá de Nacho, así que. También. De Nacho Pastorino, así que. Don Pastorino va a venir acá. Por acá también contándonos algunas movidas. Sí. Tenemos la columna Escenas de Vida Cotidiana en la Macrisis. Uh-huh. El Anartista. Tenemos el Anartista. Y tenemos las PASO, que se vienen el domingo. Algo paso, vamos a decir paso, de eso paso, también. Que viene. Bien. Que se viene el Fernandazo. Esperemos. El momento tan esperado, ¿no? Esperemos. Llegó al final. Sí. Que algunos dicen que es una encuesta, otros dicen que es una preparación. Pero bueno, ahí estamos de vuelta ya eligiendo de otra vez candidatos. Esperemos que esta vez no nos engañen. Ay, no, por favor, cuatro años más. En una PASO que, bueno, a nivel presidencial, ninguna de las opciones lleva dos listas. Claro. Así que está un poco cantado lo que es como la primera gran encuesta, ¿no? Uh-huh. Sí, en La Plata se definen algunas cuantas cosas porque hay cinco candidatos en todos. Cambiemos lleva una lista única, pero ahí estaría como el gran debate quién va a ser el emergente de esa PASO, ¿no? Y claro. Y en otros lugares también se define bastante. Yo igual en te digo. Tendencias, digo. Yo igual voto por la lista 15.902, ¿no? Ya saben. Ah, esa es la. Esa opción, es la, ¿no? La ganadora, ¿no? La famosa. Fama. La lista 15.902. Lista única. Lista sí, única A. 15.902 A. Sí, sí, es el programa político de Poligrama 2019. ¿Y qué número nos tocó? Pero bueno, los últimos serán los primeros, dicen. Te cuento lo que nosotros proponemos. A ver. Para que la gente sepa este domingo que en las PASO nos tiene que votar. Nosotros pedimos la implementación total de la Ley de Salud Mental Comunitaria, ¿no? El cierre y fuego a los laboratorios empresariales y expropiación de sus tierras para viviendas sociales. Expropiación de Clarín, ¿para qué? Para uso popular. Ya saben los usos populares que tiene el diario, ¿no? Uno los puede leer, puede hacerse un gorro de albañil. Un barquito. ¿Podés ponerlo en el piso cuando pintás? Yo hacía aviones, pero viste, el papel de diario es todo endeble, no me volaba nada. Bueno, y sigo con los usos populares del diario Clarín. Fondos ojeros para financiar espacios culturales en salud mental. También proponemos que haya un loque junto a cada ministro para que no se mande ninguna. Un control de los loques para que cada uno pueda cumplir bien su deber, ¿no? Cannabis y autocultivo legal. Orgasmos para todes. Abrazos para resistir. Marihuana para no empastillar y locura para vivir. Vote lista 15.902. La ganadora. Ahí faltó decir el o la que no llegue al sexólogo. Porque sí. Orgasmo es para todos. Para todos. Sí. Obligatorios vienen. Así como existe el autocultivo, también existe el autoorgasmo. El autoorgasmo, claro. Totalmente. Claro. Que es un lindo petit voiture, un lindo auto. El auto. ¿El auto? ¿No? El auto anda bien, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a La Movida y al Centro Basaglia. Tenemos centro nuevo, una maravilla, es hermoso. Sí, sí. Y los emprendedores. El centro nuevo es en la calle 50, entre 14 y 15, Pinky. Entre 15 y 16. Entre 15 y 16, 1029. Exacto. ¿Qué número, no? 1029. Pues sí. 1029. Buenísima, no sé, esa, que finalmente Ñoquis. Se consiguió la casa. Y es hermosa la casa, es sí, el doble de la otra casa. Buenísimo. Sí. Y bueno. También le mandamos un abrazo y un saludo grande a nuestros compañeros de Una Movida de Locos, que nos encontramos en la calle 10, entre 63 y 64. 1520. Y a todos sus emprendimientos: la Cuchi, el Vivelito, el Taller Textil, Ato Trapo, nosotros, me estoy olvidando de alguien. La Feria Franco, por supuesto. La Feria Franco. Pasen, visiten y compren. Ahí estamos, y a la comisión directiva que le pone mucha garra con todo esto. Qué arrastre, ¿no? Porque como somos famosos, se nos pegan todos, ¿no? Ah, sí. Así que como conseguimos esa casa, estamos ahí, se nos vienen todos los emprendimientos. siguiendo siempre a los famosos. Claro. Bueno. Como los bichos alrededor del auto. Sí. Es como que terminan siendo como los amigos del campeón. Sí, sí, sí. Sí, verdad, sí. Así que. Que venimos a ser nosotros. Los campeones venimos a ser nosotros. Bueno, y saludamos a los que cumplen años hoy también. A los que dejaron de cumplir años también. También. Uy, qué mal esos pobres. No, conozco pobre. Gente que dejó de que cumplir dejó de años. Vos decís que siempre cumple 53. Sí, sí, se paran ahí en una edad y siempre la misma edad cumple. Les mandamos un caluroso saludo también a los compañeros de la CETEP y de ese espacio que están haciendo el aguante en San Cayetano. Uh-huh. En un ratito estarían ya marchando desde ese lugar hasta el Congreso. Bocha de gente ahí. Compañeros de barrios de pie, de CETEP, de CCC. Ajá. De un sector del frente de Darío Santillán, bueno, ahí aguantando por tierra, trabajo y techo. Por una mejor vida, como quiere cualquier otra persona. Así que, por lo bien. Menos las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Sí, sí. Así que saben que tienen nuestro apoyo siempre, sí, nuestro acompañamiento y todo eso. Así que, bueno, bien. ¿Qué más tenemos? Escarbe. Pensar. Quedamos ahí. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos radioteatro? No hay radioteatro. No hay radioteatro. Se enfermó la actriz, por eso no pudo venir. Bueno, está difónica. Está difónica, no puede. Nosotros seguimos aguantando este pedazo de terruño mental que tenemos. Y bueno, le quisiera preguntar a nuestro hábil tejedor de urdimbres sonoras. Si tenemos alguna música por ahí. Mirá qué lindo. ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, bien ahí! ¡Aguante, Tita! Mariana, ¿bailamos? ¿Bailamos esta pieza, Mariana? Bailemos. Música, maestro. Oh. Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a no malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro, resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió, y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Poligrama es una delicia gracias a Flor de Cuchi. Con la calidez de la cocina en la Asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi, te ofrecemos catering, cumpleaños, casamientos y eventos de todo tipo. Buffet todos los sábados junto a Feria en Asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi, pizzas maravillosas, empanadas inolvidables, guisos y sandwichería. ¿Qué? Sí, sándwiches. También podés encargarnos la dulzura, pasta floras, tortas, budines y alfajores artesanales. Hacenos tu pedido. Búscanos en Instagram como Flor de Cuchi o escribinos por Facebook a La Cuchina de Franco. Te esperamos a probar nuestras delicias en la asociación Una Movida de Locos. Flor de Cuchi, ¡qué delicia! En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Siempre fui loco. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nauta. Loca. Siempre fui loca. Loca. Siempre fui loca. Hola, ¿qué tal, audiencia? ¿Cómo están? Espero que bien. Seguimos con Cultura, con Arte de Radio Nauta, la radio de Olga Vázquez 106.3 o a través de la web, escuchar en vivo entrando a www.radionauta.com.ar. En esta ocasión tengo el agrado de estar acompañado por una persona muy buena, muy linda, muy hermosa, que se llama Elsa Bernasconi. Hola, Elsa. Hola, Juancito. No merezco que me digas esas cosas tan lindas. Te conozco desde hace muchos años. Doy gracias a Radionauta, que es la primera vez que estoy en este espacio, acá en esta mesa, pero sabía que existía, lo seguía. Amo mucho todo lo que se hace por la desmanicomanización. Desmanicomanización. Sí, esa palabra no me sale, pero he ido a talleres. Y acepto el concepto de que no existe la locura. Bueno, no sé, seguís vos. Sí, con Elsa nos conocimos. En una flía. En realidad nos conocimos en una campe. No me acuerdo bien dónde fue, pero sé que nos cruzamos. Yo sí. En una campe por permacultura. Vos estabas con un librito de la ley de salud mental. Sobre soberanía alimentaria, ¿te acordás? Sí, y creo también que estábamos un miércoles en la olla popular de Plaza San Martín, claro. Pero hace muchos años. Hace muchos años, sí. Yo era mucho más joven, ya tengo 62 años, soy maestra, que ese es mi orgullo mayor, y andaba con mi bici y ahí conocí al Benchi, a vos, a mucha gente, y cocinábamos guisos muy ricos. Hacíamos intervenciones en la glorieta. Tengo todavía mi bicicleta pintada de verde y amarillo, que son recuerdos de esos momentos en que nos conocimos. Sí, y después nos reencontramos hace poco tiempo acá en la imprenta de Olga. Yo vine a buscar mi libro y me la encontré a Elsa. Nos intercambiamos teléfono y ella estaba ahí en la imprenta porque editó su libro aquí. Nos los trajo a la radio, así que ahora vamos a comentar un poco de qué se trata este libro de Elsa, que se llama Fiesta Eterno Carnaval, ¿no es así, Elsa? Sí. Antes que nada quiero decir que yo no me considero ni famosa ni escritora. Por ahí famosa sí, porque me conoce todo el mundo, porque hablo con todo el mundo. Pero para mí escritor es Juan, que hace una novela, que le dedica mucho tiempo. Lo que yo hice en este librito, que fue editado por primera vez en el 2012, fueron volcar sentimientos, sensaciones. Yo andaba sola, muy mal, y de golpe una amiga me dice, te voy a presentar algo que te va a cambiar, que te va a hacer bien. Y me llevaron a un lugar, que es el viejo Varieté, que no sé si existe. Yo entro a ese lugar, venía de una vida estructurada, de familia, de parroquia, de casa. Y de golpe entro y veo un escenario con 12 personas. 12. Era algo increíble para mí. Un recital. Yo con 50 años en un recital. Y bueno, y ya había blues, y había rock and roll, y había folclore, y eso era fiesta. Era fiesta. Y creo que desde ahí no dejaba un fin de semana de ir. Y de a poco fueron surgiendo las palabras que me hicieron editar este libro, considerándome como una madrina de la Flower Power. Los chicos de esa banda que ahora han iniciado sus caminos, cada uno por diversos senderos, con éxitos en Brasil, en Europa, algunos acá. Me consideran la tía, la mamá, y los quiero mucho de verdad. Ahí cuando estabas hablando me acordé cuando salió la revista que yo edité junto a Carlos Ignacio Bojino, Néctar, el trabajo de la abeja, que ahí vos publicaste algo sobre las madres y los desaparecidos. Y sí. Que no sé si te llegó esa revista, pero al final salió esa revista de recorrido el norte argentino, llegó a Francia también. Sí. Una revista muy interesante. Elsa, vos decís que a los 50 años reviviste, puede ser, con la Flower Power y estar en un recital así, te sentías sola y de repente te llenaste de amor. Sí, o sea, yo viví en amor. Tuve una familia hermosa, mis padres eran italianos, inmigrantes, pero vivía como vive la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Yendo a mi trabajo, criando a mi hija, atendiendo a mi esposo. Y cuando se dio que me separé de mi esposo, que mi hija creció, se me abrió un mundo nuevo, que fue el mundo de la calle, pero no en un mal sentido. Conocí vendedores ambulantes, conocí a la gente del varieté, estaba con los chicos punk que estaban tirados y siempre tuve ese aspecto como maternal porque me daba cuenta de que lo que necesita la gente es amor, que el amor es lo único que va a sanar. Y cuando te referís a las madres también, he ido a algunos 24 de marzo a Buenos Aires, tenía más salud. Y pienso que siempre tenemos que defender lo que realmente es defendible, ¿no? No podemos aceptar que haya habido 30.000 desaparecidos. Claro. Pero sí, no quiero odios. Claro. Quiero justicia. Bien, bien. Bien, Elsa. Elsa, vos te dedicaste a la docencia durante 25 años. ¿Docente de? Casi siempre primer grado. Las directoras me decían que yo tenía mucha paciencia, que era misericordiosa, y me daban a los más pequeños. Por eso después, si hacemos a tiempo, te voy a decir en qué se resume mi libro. Bueno, ¿te parece que lea un fragmento del libro o un poema? Bueno, no sé si es poema, pero lee lo que sentí en ese momento. Bueno, este es el libro, se llama Fiesta Eterno Carnaval, como ya les dije, y voy a leer un poema que pertenece al capítulo 3, que se llama Elevación. Mis brazos se elevan al cielo como dos alas blancas que alcanzan las estrellas. Me elevo lentamente, mi sonrisa abraza al universo entero. Hay una luz que me invita a elevarme más y más. Ya no existe el miedo, es la entrega, la subida, la pureza, la felicidad. Así es, sí, esto lo sigo compartiendo totalmente. ¿Cómo surgió este poema, Elsa? En mis noches de insomnio, como casi todos. Como se llama el capítulo 4 del libro, que se llama Noche de Insomnio. Sí, sí, por lo general duermo poco. Y entonces en esos momentos escribo mucho. Sí. Y tuve muchos miedos, pero de a poco los he ido superando. Porque el miedo paraliza. Claro, es verdad. El es miedo como que hay paraliza. Que estar activo, hay que estar activo, ¿no? Sí. Sí, el miedo es muy paralizante y bueno, estamos en un tiempo de bisagra en el país, ¿no? Se podría decir. Ojalá podamos salir pronto de esta crisis y que se vaya Macri y que algún político nos devuelva las esperanzas. Yo creo en la democracia participativa, pero mientras tengamos representantes no se puede ser escéptico y que a veces hay que tomar partido por algo, ¿no? Sí. Vos vas a misa, Elsa, ¿no? Contanos un poco de esa historia. ¿Cómo es que te levantás a la mañana, decís voy a misa? ¿Cómo es que cómo es tu acercamiento hacia la religión? Yo fui criada en forma católica. Tuve muchas crisis, tiempos en los que me alejé, en los que volví. Conocí sacerdotes excelentes, conocí sacerdotes que no lo fueron tanto. Hace mucho tiempo estuve alejada, pero esta Pascua me pasó algo especial. Voy a la Rosa Mística y me encuentro que el cura que estaba ahí, yo lo conocía desde que tenía él 18, 19 años. Y cuando lo vi, me abrazó y me dice, Elsita, no puede ser que nos encontremos. Y empecé a retomar, pero no es que soy una chupa sirios. Claro. Yo puedo estar acá con ustedes, tengo amigos anarquistas, tengo amigos de izquierda. Lo único que yo pido siempre es que se nos respete. Y a misa voy por ahí a la tardecita, pero con el invierno, bueno, estuve enferma. Me hace bien. Porque yo creo que hay algo adentro nuestro que es Dios y que Él nos creó para la felicidad. Por eso hablo de fiesta, porque nuestra vida es una fiesta y si existe, porque por ahí yo creo que tiene que existir el cielo va a ser una fiesta, como yo me siento a veces en una misa. Aparte de la comunidad, ya de paso la nombro, de 54 y 23, tiene la característica de que los días 13 viene gente de todo el país. Es una fe que se tiene. Entonces sirvo a esa gente, nos juntamos a comer. Es algo muy especial. Pero el que no tiene fe, por ahí no te lo entiende. O tienen fe de otras maneras. Claro, también tengo otras amigas que creen en el universo, como mi propia hija. Claro. Que ella ya no cree en Jesús, lo ve como un personaje más. Pero es una excelente persona. Y eso es lo que cuenta. ¿De qué te vale ir a misa y después estar cagando a la gente, perdón, en tu negocio y explotarlo y mentirle y votar a Macri? Escúchame. Tal cual. Bueno, Elsa, si te parece bien, hoy mencionaste que en la noche de insomnio vos te pones a crear, a escribir. A pintar, qué lindo. Y la noche es producente, es verdad, eso es muy... Sí, porque hay un silencio que es muy especial. Acá vivimos en una ciudad, sería lindo vivir en medio del campo. Es verdad. Sí. Bueno, voy a leer una del capítulo 4, Noche de Insomnio, por Elsa Bernasconi, una creadora cultural, autogestiva, que publicó su libro acá en el Olga Vázquez. Se llama Noche de Insomnio. Los ojos no quieren cerrarse. Es noche cerrada. Sola entre estrellas y luna. Es noche de trabajo y creación. Es noche de música y poesía. Es noche de luz. Quisiera tener alas para volar y huir. Pero no es posible. Quiero vivir en el camino al no tiempo. Cansada estoy de todo y de todos. Mi tiempo es el de la creación. La sigo. Mi tiempo es esta vida y así estoy, en la más sola soledad, que se transformará tal vez en vida plena. ¿Cuándo, dónde, cómo, con quién? No lo sé. Sola y sola sigo escribiendo. Qué interesante esta, que como hicimos como un cadáver exquisito oral, una cosa así. Sí, en algunos momentos con mis amigos, porque tengo muchos amigos jóvenes, hemos rapeado y nos hemos divertido mucho. Por ejemplo, con Andrés, a quien viste ayer en mi casa. Ayer fui a la casa de Elsa, me invitó. Elsa, pusiste cansada estoy de todo y de todos, entre comillas. ¿Por qué esas comillas? Y porque hay momentos en que realmente estás cansado. Claro. Y hay gente que te decepciona. Aparte, yo soy como un poco como vos, ansiosa. Sí. Y demando mucho del otro. Y entonces lo asfixio, lo ahogo. Y no aprendo a controlar mi vida sin depender de otra persona. Claro. Sabés que tengo una hija que en este momento está en el extranjero. Se fue en abril, me dijo que volvía en 2 meses, todavía no vuelve. Y como mamá es muy duro para mí. Claro. Bueno, va a llegar pronto esa hija. Ojalá. Elsa, igual está muy bien, ¿eh? Y también pusiste al no tiempo. Esto vos me contabas que lo sacaste de la Flor de Power. Sí, no me acuerdo bien de qué canción. Pero Toby Villa, que ha estado mucho acá en el Olga, y de paso saludo a todos los chicos de la Flower, hablaba mucho del no tiempo. También se puede referir a que, qué sé yo, no sé cómo decirte ahora qué es el no tiempo. Como la idea de la creación, del que no pasa el tiempo porque uno está creando continuamente. La verdad, hasta sí, qué punto y la que verdad. No hay edades, claro. Que no hay edades. Vos vivís y tenés que vivir el presente. Vos que sabés qué va a pasar mañana y por qué te lamentás tanto de lo que pasó ayer. Tenemos que vivir en una línea del presente. Carpe diem. ¿Cómo? Carpe diem. Ay, no sé qué es eso. El momento aquí ahora. Exactamente. Es lo único que te puede dar felicidad. Si no estás ansioso por lo del mañana y triste por lo de ayer, que si ya pasó, pasó y no lo podés resolver. Ya pasó. Y aprender de los errores. Eso lo decía el Che Guevara. Lo sigo mucho al Che, y en una parte dice: de nuestros errores aprenderán las generaciones futuras, etcétera, etcétera. Qué lindo, qué ética, ¿no? Y sí, el Che fue un gran personaje para mí. Bueno, Elsa, voy a leer el de tu libro, acá del libro de Elsa Berrasconi, Fiesta de Eterno Carnaval, el capítulo 5, Reina. ¿Te parece que yo lea la página 26 y vos la 27, como hicimos hoy? Bueno. Bueno, el poema se llama Reina. Tarde de tormenta, apenas escucho los truenos y la danza de la lluvia sobre plantas, patios y terrazas. Vivo en un lugar cerrado, oculto, jamás veo el sol desde aquí, pero lo llevo en mi alma. Mi casita es como una cárcel, llena de vida y felicidad, pero es mi cárcel, la que construí libremente porque yo quise, y es el mejor refugio. Aquí hay música, libros, comidita, una cama suave, sencilla, limpia y perfumada. Soy la reina de mí misma, mi trono es el corazón. Quisiera más amigos. Tuve y tengo algún enemigo, pero sigo viviendo. ¿Seguí con la 29? Una acotación al margen. Sí. Yo en este libro me defino no como Elsa Bernasconi, como Elsie Flower, porque en ese momento me sentía parte de esa banda. Sí. Claro. Soy la reina de mi destino. Me coronó el rey del universo y me dio como corona un sinfín de diamantes de alegría, esmeraldas de esperanza, rubíes de pasión, perlas de pureza y zafiros de cielo. ¡Qué bello es mi castillo! ¡Qué libre soy en esta pseudo cárcel, ya que su puerta está abierta, abierta a los amigos, a los hermanos que no vienen, a los pobres y a los ricos, a todos, todos, todos, a todes. Todes, esa famosa X, ¿no? Sí. Bueno, y acá yo hago mención de esto. Este mundo materialista se fija solamente en todo lo que es diamante, esmeralda, rubí, perla. Y yo todo eso lo traduje en sentimientos. Qué lindo, como pasar de la belleza material a la belleza espiritual, ¿no? Exactamente. Bueno, Elsa, un lindo momento. Hemos compartido aquí con vos de Radio Nauta, la radio de Olga Vázquez, 106.3 de La Plata. Espero que nos visites pronto. Sí. ¿Querés mandar saludos? Saludos a toda la gente de acá, de Radio Nauta, de Olga, de todos los talleres maravillosos que aquí se hacen. Y bueno, que salga bien en las PASO. Y adelante. Ánimo. Bueno, gracias Elsa. Nos vamos con un tema de Los Redondos de Ricota. No tu attori professionalisti. Thank you.

Ahora, eso no se puede tolerar, no podemos seguirlo tolerando. Ningún país que se respete, ningún gobierno que se respete puede aceptar eso. Mano firme. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Hola, queridos radioescuchas, oyentes queridos, acá estamos de nuevo iniciando esta columna que estamos acá coordinando con la compañera Mariana Sancho. Buenas tardes. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. Va? Esta columna que hemos bautizado como Escenas de la Vida Cotidiana en la Macrisis. En la Macrisis. Trataremos de buscarle la vuelta a esto de estos cuerpos y estas subjetividades metidas en esta tremenda situación de crisis que nos lleva el gato. ¿Cómo va, Marian? Bien. ¿Qué nos traes hoy? ¿Vos, amigo? Bien. Ahí palpitando el 11, muy ansioso por lo que va a pasar el domingo. Sí. Pero bien. Tratando de conectar con la esperanza. Ay, sí. Sí. Bueno, el tema de hoy, ya dijeron, y si lo volvemos a decir, es el tema que nos convoca, es el tema de la fama. Existe en nuestra sociedad un aparato de dominación que se reproduce a través de las instituciones, destinado a perpetuar las relaciones de producción, como hoy sería el capitalismo. O sea, la explotación del hombre por el hombre. De ahí emerge una concepción de lo bello y lo feo, digamos, por decir de alguna palabra. Hay muchos medios en que hay muchos cuasi famosos y famosos nefastos, porque la TV, como cuarto poder, influye en la subjetividad al punto de tanto de creer que todo lo que sale de la caja boba es bello y es la realidad. La tele formatea subjetividades, ¿no? Establece así como modelos identificatorios muy fuertes para el que está del otro lado. Claro, y que deja excluida a un montón de gente esos modelos. Exactamente, claro. Lo que hace siempre es identificar con una figura muy ideal, muy estereotipada, ¿no? Que no coincide con las personas reales. Claro. Un ejemplo de esto lo vemos en la publicidad. Los discursos publicitarios, las imágenes publicitarias, siempre muestran personas felices, personas realizadas, personas divinas. Cuando se despiertan ya son divinos, están tomando un café precioso, sí. No tienen los ojitos hinchados, no tienen la gaña, no están de mal humor, no les pasa nada de nada de nada. En unas cocinas hermosas y divinas, con unos ventanales maravillosos. Con un hombre fantástico. Que viene y les limpia toda la casa y después desaparece. Exactamente. Mister Músculo. Con Mister Músculo. Y siempre son modelos de familia muy estereotipados, ¿no? Cuadraditos. Sí, muy rígidos. El señor, la señora, jóvenes. El nene, la nena, rubiecito. Y el nene y la nena, el casalito. Nunca hay diversidad ahí. Claro, nunca hay variedad. Es como el modelo identificatorio que deja un montón de gente afuera, ¿no? Claro. Y en este marco me parece también esta maquinaria que construye la idea de la fama y quiénes son famosos, a veces estableciendo en las personas que circulan mucho por los medios, los conocidos, esta idea de que estas personas se convierten en personajes. Claro. Con una visión totalmente unidimensional, con un solo lado. Planito, ¿no, Marian? ¿Te parece? Sí, es como decir que lo que esas personas hacen es un modelo a seguir, y como vos decías, ese modelo a seguir, por ejemplo, tener el último auto importado que te habla, que te abre la puerta solo, donde van esas maravillosas familias, todos rubiecitos de ojos celestes, o verdes, pulcros, transparentes. Y bueno, esas imágenes nos dejan a mucha parte, a la mayoría, sobre todo en esta macricrisis, ¿no? A la mayoría de la población fuera de órbita, digamos. Y lamentablemente mucha gente que se identifica sufre por eso. Sufre por no ser como Mirta, como Moria. Me da un poquito de asco nombrarlas, pero bueno. Como Tinelli, así, divertido, que tienen todo, que tienen toda la fama y se creen que... En realidad no viven con eso. Yo creo que son unas vidas muy superficiales, unos cerebros muy pequeños, pero como llegan masivamente, influyen y mucho. Se terminan convirtiendo en un modelo o la posibilidad de un modelo identificatorio, ¿no? Sí. Yo pensaba en esto, no sé cómo lo ves vos, Marian, pero ¿qué sentirá un chico, un niño, un joven, digamos, en un barrio carenciado, en un barrio pobre, viendo toda esta sobreoferta, toda esta exigencia, digamos, allí, y un montón de cosas donde él jamás llegaría? ¿Qué pasará con la subjetividad de este pibe que está viendo eso? Y yo creo que produce una gran frustración, y las frustraciones dañan el psiquismo, y llegan algunos a enfermar, y también se llega a veces hasta el suicidio, porque no pueden seguir los modelos televisivos o radiales y se sienten muy, muy, muy, muy frustrados. Es como una gran frustración, claro, una profunda frustración, una profunda rabia, ¿no? Debe producir rabia también, e impotencia, esto de tener todo un mundo que es ancho pero ajeno. Sí. Las minas que no vas a tener, las zapatillas que no podés tener. Y un montón de cuestiones, inclusive hasta superfluas, que te muestran, pero que está todo el tiempo bombardeando con un ideal de donde de belleza. Ser es tener, y donde tener es pertenecer y ser feliz, ¿no? Sí, comillitas, tal cual. Todo, ¿no? Y a pasa veces, mucho con las redes sociales también. Pasa con las redes. En claro. Facebook nunca va a publicar una persona que está angustiada. Siempre se publican maravillosas vacaciones, perros divinos, familias felices, comidas que son más lindas que en la vida real. Sí. Que te salen preciosas, ¿viste? Las famosas tostadas que son perfectas en las redes. Claro, todo este ideal, esto produce una gran frustración, ¿no? Donde muchas de estas personas, pienso en estos chicos que a veces terminan generando acciones violentas, pero primero ellos fueron víctimas y violentados por este sistema que los excluye, que los somete a una violación constante, es dejarlos al margen de un montón de cosas y a su vez incitarlos, ¿no?, a tenerlas. Claro, y se da mucho también la identificación con el enemigo. No sería un síndrome de Estocolmo, pero sería una cuestión de decir todo esto es lo maravilloso y yo no lo tengo. Por eso, como decías vos, produce una gran frustración, una exclusión. Claro. Una exclusión, y como hay ahora un aumento de la pobreza y de todo lo que venimos hablando acerca de la macrisis, por eso hay que pensar bien este domingo cómo emitimos el voto. Esto de parar un poco la mano de este modelo tan excluyente, sectario y para pocos, ¿no? Donde como unos 10 millones de personas le sobramos a esto, ¿no? Sí. A esta etapa del capitalismo en un país como el nuestro, periférico. Yo pensaba en esto que vos decías de cómo esto, digamos, en un sentido amplio, este nuevo Estocolmo, este nuevo síndrome de Estocolmo, la identificación con el enemigo, y digo, la contrapartida seguramente es la penalización del par. Esto de que es más fácil identificarte con el poderoso y putear al negro de mierda, al boliviano, comillas, estoy así entrecomillando, pero en la radio no se ve. Esto, ¿no? Como la idea de que tu par es enemigo. Tu par es el enemigo y no podés visualizar que el enemigo está en otro lado y tu par tiene que ser tu par solidario. Ni siquiera es tu oponente, más allá de que eventualmente te pueda afanar la cartera. digamos, pero no es el enemigo. Hay otro enemigo que no estamos pudiendo ver. Generalmente es así, ¿no? Claro, como vos decías, que el contexto violenta a la persona. No es que la persona nace con el gen de la violencia. El contexto, el hambre, la desocupación, como decíamos, que produce una gran frustración y violencia. Exacto. Sí, no se nace pibe chorro. Exactamente. Se hace, claro. Como tantas otras cosas que no se nacen y se hacen, ¿no? Es como una construcción, es un interjuego de lo social, ¿no? Pero sí, yo coincido que hay como unos nuevos Estocolmos, como que esto. ¿Y qué violencia genera ver a personas muy pobres defendiendo las posiciones del enemigo, ¿no? Tan identificadas, sí. Y parece hasta como una mezcla de es como morboso, obsceno, muy salido de escena, ¿no? Y me pasa a veces con personas como Margarita Barrientos, claro, o digamos, este otro señor Toti Flores. Digo, personas tan pobres y que emergen de un contexto, de un barrio muy carenciado, una villa, y estos tipos defendiendo las posiciones de Cambiemos y el voto del odio, mordiendo la mano de quien históricamente les dio de comer, ¿no? Sí, porque pertenecer a esos sectores, provenir de ahí y ser tan antiperonistas es como tan gorilas, cómo se procesa esto, qué pasó con estas personas, ¿no? Como no tener la mínima lectura de quién sos, un espejo que te devuelva emergente de qué sos. Que esto va, me parece, Marian, por el lado también de la otra cuestión, que es creer que los logros o las cuestiones se pueden dar en forma personal, mediante una meritocracia, de forma individual, o la suerte, cuando en realidad sabemos que no hay posibilidades de realizarte en un contexto, en una sociedad que se desmorona. Claro, la idea de valete por vos mismo, vos podés, toca fondo y salís solo. Y solo no, todo es en comunidad. Solos no. Exactamente. No vamos para ningún lado. Es en un contexto comunitario y es con la realización de todos, sino esto de que individualmente haya personas que puedan tener una movilidad social ascendente. Y bueno, podría ser alguien que saca el telequino, que le va muy bien, ¿viste? O que tiene una herencia. Pero, claro. Digamos, la cuestión es en el marco de... Se tiene que pensar más como actores de clases o de sectores o grupos, ¿no? Sí. Y en un contexto comunitario. Sí, es así. Es así. Nos ha llegado como una preguntita al espacio que voy a aprovechar para contestarla. La contestamos juntas, Marian, que es bueno, en el espacio No te quedes con la duda, que está dentro de nuestra columna. Sí. Es una pregunta de Ariel, un muchacho, que nos dice por qué los futbolistas tienen tanto levante con las minas. Y también por un poco lo que estábamos diciendo de la idea de belleza, qué es lo que es bello y qué es lo que no es bello. Los futbolistas tienen una particularidad, que son millonarios. Entonces eso atrae. Por eso tantas botineras. Algunas se enamorarán, no sería el caso de Wanda Lara, pero bueno. Más de una por ahí... mira la billetera, porque son ricos y famosos. Claro, aparece, digamos, como puestos en un lugar social muy alto, ¿no? Totalmente. Pero esto tiene que ver con que facturan muy, pero muy bien. Sí. Entonces da todo como un sector, como una especialización de chicas que son las botileras, que por ahí hace muchos años no era tan común esto. Si bien los famosos siempre tuvieron sus arrastres, me parece como una respuesta para Ariel, esto de que, bueno, las famas, los famosos generan un atractivo medio estereotipado y medio ahí, pero bueno, es como un imán. Claro, ahora lamentablemente... Que habla también de los valores de una sociedad, ¿no? Porque aparece, claro, como puestos en un lugar altísimo un jugador de fútbol y por ahí un científico que está investigando el cáncer o que está armando los satélites antes del ARSAT, no lo conoce nadie. Esto, no. Digamos, los lugares sociales, ¿no? Y da como esto que vos, Mariana, decías, que es el dinero, el poder, el ideal de belleza y de fuerza... este ideal de éxito, que es lo que me parece que a veces encandila y hace que un montón de chicas puedan ir, o de muchachos tras las modelos, ¿no? Sí, además tenemos ahora el nefasto programa de los Canigia, que están los hijos de Canigia, que son unos descerebrados, sí, hablando, entonces está el modelo de la linda y el modelo del lindo. El modelo de la madre, y bueno, y del padre, el jugador de fútbol, y que Mariana Lanis fue una de las primeras botineras, aunque ella diga que no es botinera. Exactamente. Sí, bueno, sí, y sí, ese, sí, ese programa realmente creo que influye. Creo que influye y mucho, porque es muy visto, lamentablemente. Claro, en la línea identificatoria, sí, creo que sí. Que ahí es donde operan, ¿no? Te referías a los mecanismos estos de reproducción, de reproducción, sistema, y bueno, en la ideología también se reproduce estas formas, estos estereotipos y estas visiones como muy chiquitas, muy acotadas, estrechas, pero que sí, estrechas, pero que no muestran un montón de cuestiones. Siempre te están mostrando el esplendor, la belleza, el glamour, y sí, detrás seguramente que hay muchas otras cosas más que el personaje no llega a mostrar. Sí, que así el personaje es. Se come a la persona. Sí, sí, sí, sí. Esta familia realmente, lamentablemente es muy seguida. Es como un gran hermano, ¿no? Donde todos son hermosos, donde triunfa el más famoso, justamente, el que más votos le dan, y es una competencia salvaje. O sea, volviendo a que los medios de comunicación son el cuarto poder y generan, como vos decías, estereotipos, figuras muy, muy marcadas y muy, muy estrechas, donde no existe la contradicción. Exactamente. Sí, sí, sí. Son figuras muy planas, muy unidimensionales, muy por un lado, ¿no? Y la cuestión que uno se plantea es, bueno, ¿qué pasa con nosotros como consumidores de este lado? ¿Por qué un sector fuerte de la población se engancha en consumir esto tan vacío, tan boludo, ¿no? Pero, y volviendo a la identificación con el enemigo. Claro. Y a la poca empatía solidaria. Claro. Se identifican con lo que nunca van a poder llegar a ser. O sea que el sistema tiene sus reservas para seguir generando subjetividades que lo reproducen. Que lo reproducen. O que, digamos, más allá que tenga también sus cuestiones que las combaten y todo esto, hay una, este aparato de reproducción es muy fuerte. De dominación, sí. De dominación, es muy fuerte. Que reproduce, digamos, en el plano de lo cultural y de lo simbólico, las condiciones de explotación. Justamente reproduce en la vida cotidiana las condiciones de explotación que se da como sistema, ¿no? Claro. Como medio. Estábamos ahí redondeando, y como estamos retroscasos, a pesar de que decimos que vamos a llamar a votar a todos, pero estamos retroscasos, vamos a salir con un tema que nos tiene acá preparado nuestro productor y operador Nachito, que está para arriba. Nuestro tema. Más poder al poder, más duro te van a venir a comer.

toman mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Podés volver a escuchar los programas en radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, están las romerías de mutilados, están las fantasías más infelices, lo viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Hola, buenas tardes, estamos acá en Radio Nauta 106.3. Bueno, acá con mi segmento de la Anartista. Bueno, está en el estudio acá en la radio, visitándonos, mi viejo Daniel Hugo Pastorino, del cual vamos a hablar un poquito de políticas y, como siempre, el productor, el operador de Estrella me dice cosas que no se entienden. Bueno, pa, ¿cómo estás, viejo? Bien, la verdad que estoy sorprendido, vine a visitar a mi hijo, bueno, me invitó a pasar a su programa y a charlar un rato con la audiencia. Estamos en una etapa muy crucial para nuestro país. El próximo domingo vamos a decidir a través del voto los destinos de nuestra patria. Así que muy contento, muy alegre por esta etapa. Y bueno, ¿y cómo ves el domingo el balance de lo que va a ser el acto de la votación? ¿Qué esperás que suceda en la recta final, en el resultado final? Lo que espero es que se termine esta película de terror. Este gobierno para nuestro pueblo es una película de terror. Yo me lo represento con la bomba neutrónica, esa famosa película en la cual los yanquis tiraban una bomba neutrónica y mataba a todos los seres vivos y dejaba indemne a los edificios. Bueno, más o menos, comparando con lo que está pasando, es la bomba neutrónica de Macri. Nos van matando lentamente. Claro, mata a los seres vivos. Claro. Así que esperemos que se termine con esta historia. Y bueno, yo hablando con mucha gente, me dicen que va a estar muy peleado, pero según vos, vamos a llegar... Fernández va a llegar a un resultado bastante abultado para favor. No tengo duda que los Fernández van a sacar una diferencia sustancial. El pueblo no se suicida. Estoy convencido que la gente le va a dar un cachetazo a este oprobio de 4 años. ¿Y con el tema del fraude, qué pensás? ¿Que puede llegar a haber fraude? Bueno, dependerá de las autoridades de los distintos partidos que participan en el proceso electoral, que ejerzan su control. Y aparte, entre todos también vamos a controlar todos los habitantes que participamos. ¿El voto no es electrónico? No. Se va a hacer el recuento a través de la manera más tradicional que siempre hubo. Bueno, esperemos que tengan razón y que ganemos, los Fernández. convencido de eso. Bueno. Bueno, y muy lindo, y gracias por la invitación. Se lo agradezco a mi hijo. Cumpleaños, ya falta poco para mi cumpleaños. Ya falta poco para su cuarentena. Mis 40 años. Estoy hecho un viejo choto. Así que bueno, contento. Bueno, ¿no querés hablar de Estudiantes de La Plata? Porque somos hinchas. Sí, somos hinchas de Estudiantes. No, sin palabras, Estudiantes sin palabras. Bueno. Futbolísticamente, pero el nuevo estadio que pedí. Sí, estamos esperando. Sí, el 9 de noviembre. Estamos esperando ir a esa gran fiesta que va a ser el 9 de noviembre en el estadio. El estadio quedó como el histórico estadio nuestro, 1:57. Una especie de billar va a ser ese estadio. Así, ¿no? Es. Bueno. Estamos esperando eso. Bueno, hoy el tema que nos convoca es la fama. Hice un escrito muy. Bueno, gracias, viejo, por venir al programa. Gracias por conocernos. Espero que vuelvas para hablar de muchas cosas. De la vida. De la vida. Así que muchas gracias, papá. Bueno, gracias a vos, papá. Bueno, hice un breve escrito de lo que representa para mí la fama. Bueno, es un escrito bastante garabateado, así nomás, pero que dice cosas importantes. ¿Qué es la fama? Llamar la atención para ser querido y valorado por mucha gente y conseguirlo en algo que sos y haces y es importante. ¿Qué es la fama? Perder el anonimato en grandes o chicas escalas. ¿Qué es la fama? Conseguirla para muchos famosos es una entrada al infierno y para otros una entrada al paraíso. ¿Qué es la fama? Para muchos es perder la privacidad y sentirse invadidos. ¿Qué es la fama? Es tomar conciencia de tus talentos y virtudes. ¿Qué es la fama? Es sentirse muy importante y demostrarlo. ¿Qué es la fama? ¿Es tener buena o mala fama? ¿Qué es la fama? Llegar a la cima y no creértela, o que te la creas pero con humildad, pues si no tenés dominio de ser famoso, es un gran problema. ¿Qué es la fama? Haber creído en vos con mucho convencimiento. ¿Qué es la fama? ¿Qué es la fama? Artísticamente transar con una editorial o escribir en un diario donde estés manipulado y no puedas tener opinión propia, o para un músico transar con Sony o Sadaic. ¿Qué es la fama? Es algo que no buscas y que puede concretarse. ¿Qué es la fama? ¿Qué es la fama? Poseer un alto contenido de originalidad. ¿Qué es la fama? Es tener derecho a hacer cosas fuera de lo normal y obtener beneficios más fácilmente. ¿Qué es la fama? La fama marginal de personaje fantasma, o la fama que lucre y pertenece al establishment. ¿Qué es la fama? La fama te encasilla en alguien loco, o en un personaje valioso y excéntrico, o en un pobre diablo. Para mí eso es la fama. Bueno, terminado este escrito garabateado acerca de la fama, que me pareció muy lindo, no sé qué te pareció. Sí. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Aplaudan? Bueno, che, la fama es puro cuento. Ahora, bueno, vamos a pasar un audio de... Estuve en Kamchatka, en la vieja estación, y estuve con unos músicos. Bueno, y les hice una entrevista, así que la vamos a pasar. Para después, me dice acá el operador, no está lista la... Lo pasamos más tarde. Bueno, muchas gracias, nos despedimos. Gracias. Y bueno, presentamos el tema que se viene a continuación, que es Viromes y Servilletas, o Servilletas y Viromes. Es un gran tema, me gusta mucho. Así que bueno, que tengan una buena tarde y una buena vida. Trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos, de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados, y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, colores, colores, a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusión. ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas, a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles, experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse, sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse, nada de eso importa ya, mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, poetas, poetas, como si fueran cometas, cometas, cometas, en un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Virumes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que dedo van diciendo, diciendo, diciendo ellos poetas a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven, lo que no, lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio de un rodeo, rodeo, rodeo, hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Bueno, seguimos aquí en Poligrama, Radio Nauta 106.3. Bueno, quien les habla es el anartista, poeta callejero. Y bueno, voy a presentar un audio que hice en Kamchatka, que es en la vieja estación. Así que bueno, ahí va el audio y me despido hasta la próxima. Buenas tardes, buena vida. Chao. Hola, bueno, estamos en la vieja estación en Ciudad Vieja. Estamos con unos músicos que se llaman... ¿Ustedes cómo se llaman? Bueno, nuestro nombre es Lucas Sánchez y Lucas Vargas, que somos de Los Lucas, y estamos acá a punto de tocar en Cantacha, que queda en 71 y 718. Sí, ahí vamos a estar compartiendo nuestra música, básicamente candombe, y poder compartir con la gente de Berritingango que nos invitaron a esta movida, y nada, estamos contentos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Lalanda, yo soy, bueno, parte de Berretín Tango, que es un trío de guitarras que hacemos algunos tangos propios y otros de ajenos, de algunos compositores contemporáneos, básicamente, de gente que está ahora en la escena del tango, como el Tape Rubín, hacemos algo de La Guardia Hereje también, bueno, un poco con un formato de trío de guitarra, que es el trío clásico del tango, la formación clásica, criolla, y bueno, un poco los temas buscando en una temática propia de hacer tangos que hablen de lo nuestro, de hoy, de los que nos pasa. Bueno, vamos por ese rumbo, ¿no? No, me parece que los chicos también andan en eso. Sí, nosotros estamos más dedicados al candombe y bueno, por ahí la temática que vos nos decías de la fama, ¿qué pensábamos de la fama? Vos dijiste. Y por ahí la fama, yo pienso en particular que es como una construcción de lo que uno genera en la gente, ¿no? Y lo que hace que a uno lo conozca la gente por algún tema, o ya sea llamarlo fama o referencia, ¿no? Que la gente se referencie a una persona como un sujeto individual, como un sujeto de la comunidad. A eso para mí. Muy bien, me gustó esa idea de fama, más que referencia. Sí, como construcción, digamos, está buena. Digo, lo que planteaba Lucas, como una construcción social, que por ahí lo que está bueno de ser de músico, de hacer lo que uno o la música de uno es llegar a mucha gente y que lo que a uno le pasa con lo que tiene para decir, encontrar a la gente que a uno también le pase lo mismo o situaciones parecidas. Y bueno, por ahí obviamente que nosotros estamos lejos de una situación de éxito, claro, de éxito comercial o de, sino más que nada estamos abriéndonos paso a través de canciones alternativas a lo que propone una situación más comercial, digamos, sino buscando más que nada en nuestras raíces, como ellos en el candombe, nosotros en el tango, poder traducirlas en nuestras vivencias, ¿no? Y bueno, después la fama es como una construcción, decía acá Lucas, que muchas veces hoy todo el mundo con las redes sociales, o todo el mundo, no, mucha gente con las redes sociales y esta cuestión de la imagen, de subir videos, está como muy muy a flor de piel eso, ¿no? El querer convertirse en un éxito, exitoso, digamos, de llegar a mucha gente, que bueno, no está ni mal ni bien, sino que a veces hay un límite, me parece, hay un límite muy finito donde cuánto uno se expone su cuerpo o su pensamiento, o se banalizan muchas cosas con tal de tener seguidores y esas cosas, digamos, ¿no? Algo polémico, tírate. Y la fama es la puro cuento. La fama es puro cuento, sí. La fama es puro cuento, nunca una novela. Entonces, ustedes se hacen llamar los Lucas, para decir el nombre entero. Berretín Tango. Somos nosotros. Y los Lucas que hacemos candombe. En este momento estamos en qué lugar. Estamos en Kamchatka, que está en 71 entre 17 y 18, a mitad de cuadra. Bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que la rompan hoy. Se presentan en diferentes lugares, esporádicamente. ¿Cómo es la cosa? Sí, hacemos una vez por mes. Nosotros tenemos fechas. Siempre hoy, digamos, como está la situación del país, que está difícil remarla con la fecha, eso preferimos a veces hacer fechas compartidas, que bueno, nada, compartir un poco, mezclar los públicos, y a juntarnos con gente que está en situación similar del palo, digamos, y bueno, nada, es una linda experiencia compartir escenario y andar en las cuestiones musicales, ¿no? Así que vamos a hacer unos temitas juntos también para de autores que nos gustan. Estuve escuchando por ahí algunas musiquitas de ustedes y la verdad que me gustó mucho lo poco que escuché. En redes sociales, ¿cómo se los puede escuchar por redes sociales? Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama, bueno, lo pueden buscar por Berretín Tango, donde hay varios temas, ahí hay un disco, dos discos que hemos grabado y bueno, eso. ¿Cómo se llama? Berretín Tango. Vos ponen Berretín Tango, algún tema de Alorza y aparece. Los chicos no sé qué. Nosotros por YouTube también tenemos algunos videos que tuvimos la posibilidad de hacer en el ciclo Mirá de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, ahí nos pueden buscar como los Lucas, también nos pueden buscar como los Lucas en Facebook o los Lucas Candome en Instagram. Bueno, che, y para finalizar esta breve entrevista, que me da mucho placer estar acá con ustedes hablando, un tema tabú, ¿qué opinan ustedes tres? Quiero que si pueden expresarse, ¿qué opinan de la locura? ¿Qué opinan ustedes de la locura? Y la locura es algo bastante raro, ahí qué estereotipo, qué etiquetas tenemos como el loco, digamos. Nosotros por ahí siendo músicos, capaz ver a algunos compositores que si no sos loco, que si no sos... A los artistas. Claro, a esos locos lindos que aparecen de repente y después los locos que son locos en serio, o bueno, digamos, la locura en sí también encerrada en instituciones que también... es algo que, no sé, que la humanidad, me parece, para mí debería corregir un poco. Bastante. Y no sé. La locura también es el estado que la sociedad te impone, ¿no? Que te estereotipa. La normalidad, digamos. Sí, claro. La normalidad como la antítesis de la locura está llena de, me parece, como llena de clichés y de enfrascarnos en un montón de cuestiones que tienen que suceder y lo que se sale de esa normalidad ya empieza a ser locura, digamos. Empieza a ser diferente. Y lo que se lo ve, como que uno lo asocia hacia eso, pero... Hacia el otro, digamos, ¿no? ¿Y hasta dónde es normal, no? ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo normal? Y ¿Quién es lo... zafa de la locura? Claro. ¿Quién no está un poco loco? Gracias. Bueno, che, muchas gracias. Entonces me despido con los... Ustedes me dicen el nombre. Los Lucas y Berretín Tango, tío. Trío. Muchas gracias. Les agradezco profundamente. Gracias, hermano. Gracias. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Panadería y roticería Dolce e Salato. Facturas, bizcochitos, chipás, panes y pastelitos. Tenemos bebidas y confituras. Menú de empanadas, tartas, sándwiches, fatais, calzones y viandas. Dolce e Salato. Hay promociones de desayunos y merienda. Encontranos en calle 7, número 548, entre 42 y 43. Nuestros horarios es de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 16 horas. Contamos con delivery en zona céntrica. Escribinos al WhatsApp 221-488-1344. Seguinos en las redes sociales. Dolce e Salato. Poligrama es una delicia gracias a Flor de Cuchi. Con la calidez de la cocina en la Asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi, te ofrecemos catering, cumpleaños, casamientos y eventos de todo tipo. Buffet todos los sábados junto a Feria en Asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi. Pizzas maravillosas, empanadas inolvidables, guisos y sandwichería. ¿Qué? Sí, sándwiches. También podés encargarnos la dulzura. Pastas floras, tortas, budines y alfajores artesanales. Hacenos tu pedido. Búscanos en Instagram como Flor de Cuchi. O escribinos por Facebook a La Cuchina de Franco. Te esperamos a probar nuestras delicias en la asociación Una Movida de Locos. Flor de Cuchi, ¡qué delicia! En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Bueno, y aquí continuamos con nuestro 50º bloque de número 28 y continuamos con una especie de mini entrevista dentro de la entrevista. Vamos a seguir acá con el papá de Nacho. Daniel Pastorino, gracias Daniel por estar con nosotros y sí, vamos a seguir conversando un poco, tratando de decodificar un poco esta situación en tiempo preelectoral que nos vienen las PASO. Permítame antes decir algo como para introducir el tema, porque le quiero hacer una preguntita al caballero. La noticia es que el 22 y 23 de agosto, acá en Ensenada, remarco esto porque es en Ensenada, en la Facultad de Psicología, que ahora queda en Ensenada, va a haber un congreso internacional de salud mental comunitaria, internacional. Así que Ensenada se nos va para arriba. Tenemos un congreso que bueno, saludamos también a la asociación Una Movida de Locos, que va a estar prestando servicios ahí en el buffet. Así que si usted se acerca para interesarse algo por la salud mental comunitaria, se va a encontrar con que hay unas ricuras, unas tortas, unas masas y unas cosas así para comer que va a estar muy bueno. Cómprenos, cómprenos. Sí, sí. Entonces, aprovechando esto que estoy relacionando Ensenada, el tema de Una Movida de Locos con la locura, digamos, y al caballero que tenemos aquí en nuestra mesa invitado, le quería preguntar, porque vos procedés de, venís de astilleros, ¿no? Sí, sí, soy un trabajador de astilleros. Entonces, yo te quería hacer una pregunta, así un poco personal también. ¿Ves alguna relación entre locura y el trabajo, lo laboral? Sí, por supuesto. Sí. Vamos a hablar de eso, ¿te sí, parece? Sí, sí, sí. Entre tantas cosas. Porque, y en el astillero se da mucho eso. Claro, porque te iba a preguntar, porque en los ejemplos políticos que uno encuentra, por ejemplo, uno puede pensar que este gobierno, el de Cambiemos, se está equivocando mucho. Uno le dice, che, te estás equivocando, y se siguen equivocando. Cuando ya no te escuchan, yo creo que aparece ahí rasgos de otra realidad, otra cosa. O bien, o no termina de comprender las cosas el gobierno, o en realidad tienen otras intenciones. Yo, referido a lo que estás diciendo, creo que no se están equivocando. Yo creo que ellos vinieron a hacer lo que están haciendo, hacer una gran transferencia de los sectores más humildes a los sectores más concentrados de la economía. No es un error, es un plan sistemático que tienen ellos y lo han cumplido. Sí, han hicieron venido. Una gran transferencia de recursos y le han sacado a los sectores populares todos los beneficios que han conseguido durante años. Y en 4 años le fueron sacando todo lo que tienen, desde los derechos laborales, sí, derechos sociales, organizaciones comunitarias, todo eso vinieron a rescatar todo ese cúmulo de beneficios, sí, para concentrarlo en manos muy pequeñas. Sí, pienso hablando de astilleros principalmente. Y ¿no? El astillero es el mejor ejemplo. Sí, sí, sí. Este año nosotros tuvimos, hace 3 años que estamos en lucha y han querido, bajo todo punto de vista, sacarnos los derechos. Lo que pasa es que, bueno, hubo una postura muy firme de parte de todos los compañeros que trabajamos en el astillero, la cual hubo una resistencia activa. Y hemos logrado en este últimos 2 años, a través de la movilización, del esfuerzo de tantos compañeros, por ejemplo, hemos logrado que la población se entere de lo que estaban haciendo con nosotros. Lo hemos tratado de mediatizar y logramos parar los despidos y la quita de privilegio que nosotros tenemos con el convenio que tiene. Es un convenio que se hizo en el año 1975, un convenio laboral ejemplo en Latinoamérica, en la cual nosotros lo conseguimos a través de la lucha en el año 1975 y seguimos con ese convenio. Y lo que han intentado es dar debajo ese convenio, que no lo lograron, por suerte, ¿no? Sí, yo pensaba, por ejemplo, ¿no?, que el hecho que quiten trabajo, fuentes de trabajo, mejor dicho, no el trabajo en sí. Me refiero a que no te den trabajo para que vos estés en tu laburo sin hacer nada, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, durante este gobierno se han dejado de lado y no se han terminado, tengo entendido, un buque para Venezuela. Sí, sí, sí. Dos buques. Dos buques, ¿no? Y después, que bueno, hay que terminar los buques para que te garpen y entre ese dinero a astilleros. Pero no contento con eso, que no lo han hecho, no han dejado que prosiguiera el trabajo, sino que van y compran unas superlanchas a Israel. En vez, unas lanchas también super, ¿no? Con toda la ultra tecnología, todo eso, pero que también se podría haber hecho en astilleros. Entonces, señora, señor, niño, niñe, no es que la locura esté metida en esto. Es que hay grandes hijos de puta en todo caso, ¿no? Que quieren hacer esto, esto que estamos comentando acá. Entonces, queda deslindado el tema de la locura, que no tiene nada que ver. Hay un plan. Han venido a romper todo para que no tengamos más astilleros. Pero aparte, referido a eso, las autoridades de astilleros en este momento han decidido no entregar el Eva Perón, que es un buque que ya está terminado absolutamente. Le faltan el 2% para la terminación. Y no pusieron ese dinero para entregarlo. Y hay un convenio firmado internacional en la cual, si uno no entrega en los términos acordados, se paga una... tiene una quita al Estado infernal de miles y miles de dólares. Por eso ellos, cuando hablan de que no tienen recursos, los recursos están. El tema es cómo lo distribuyen los recursos. Entonces, referido a lo que decías vos, por ejemplo, no quieren entregar los buques porque son... buques para el pueblo venezolano. Es una cuestión de una estupidez, de un ideologismo terrible, porque no quieren entregar buques porque son para los venezolanos. Sí, esto de la condena al gobierno. Claro, era esta cuestión de visualizarlo como el eje del mal. Es un ideologismo liberal atroz. Que perjudica los recursos nuestros. Es increíble, bueno, pero lo están haciendo. Sí. Y es más, referido a lo que decías vos, con respecto a estos años, lo que sí han hecho adentro del astillero, y lo hemos resistido, los compañeros han resistido, es que no te dan trabajo. No dicen que no tienen plata para los insumos. Y es algo absolutamente ilógico, ¿no? Porque plata para insumos, electrodos para soldar, de aceites, son todas cosas ínfimas que los tipos no quieren que, lo que han intentado hacer es por el desgaste a los compañeros, que hay que estar 8 horas sin hacer nada. Es algo terrible. Te come la cabeza. Entonces sí. Han hecho lo imposible para que los compañeros desistan de ir a trabajar. Es más, hay autoridades que dicen, bueno, muchachos, váyanse, ya la gente no se va porque sabe que va a perder el trabajo. Entonces, dice, ya trabajaron 4 horas, 5 horas, y uno trabaja 8 horas. Uh-huh. Es un plan sistemático para desmoralizar, para quebrar a los compañeros. Quebrar también, claro. ¿Y van a volver a la plaza como han estado? Nosotros ahora se ha acordado... que no se echaba ningún trabajador, logramos eso, y ahora se acordó algunos insumos básicos para seguir funcionando. Uh-huh. Y ahora hay una compra de materiales como para seguir trabajando en lanchas. Uh-huh. Para prefectura y para la marina. Uh-huh. Así que estamos en ese plan. Y estamos esperando, como los trabajadores, estamos esperando el cambio de gobierno, en la cual sí, nosotros tenemos todas las esperanzas, sí, de volver a reactivar el astillero para que sea un astillero grande con capacidad de producción. Daniel, te quería hacer una pregunta, que a veces Nachito, tu hijo, ha contado. Vos transcurriste en los 70, fuiste parte de una locura linda, la de pensar en dar vuelta a todo, cambiarlo todo. ¿No? ¿Querés referirte un poquito a eso, contarnos? Y bueno, ¿cómo te posicionas hoy en relación a...? No, como siempre, yo en los 70 era un chico de 18, 19 años, militante, empecé siendo militante en el colegio secundario, en la UES, y después seguí siendo militante de la JP. Siempre fui peronista y fui militante peronista. ¿Vivías acá en La Plata? ¿Eso es de La Plata? Vivía acá en La Plata, después tuve un secuestro, a mí me secuestraron como a tantos otros compañeros de esta ciudad, en la cual éramos cuatro compañeros, mataron a dos y a nosotros dos, por una cosa fortuita que es muy larga de explicar. Decidieron no matarnos, me perdonaron la vida mía, a mi mujer, a la mamá de Nacho. Así que bueno, por eso estoy. Sí, nuestra querida Pupi Barón la nombré. Bueno, compañera esa también. Nos secuestraron a Pupi, a mí y a una pareja más, en las cuales esa pareja fueron fusilados los dos. Daniel, ¿y vos ves, digamos, alguna línea, una solución de continuidad entre aquellas luchas y el contexto actual? Por supuesto, pasaron muchos años, es otro contexto, pero ¿ves alguna continuidad o sentís que todo eso terminó y quedó ahí? No, hay una continuidad. Los pueblos no se suicidan, siguen luchando. Este pueblo va a seguir. No cambia de idea. No, va a seguir luchando y el domingo va a ratificar. De que no está dispuesto a ceder a presiones de estos sectores concentrados de la economía, que son los ojeros, que son la gente del campo, los ojeros, los grupos concentrados financieros, que han ganado a lo pavote en estos años. Los que transfirieron las riquezas. Que vos hacías referencia. Claro. ¿Te estás refiriendo al espacio Todos? Sí. Estás en Todos. Los Fernández. Los Fernández. Sí, los Fernández. Sí. Bien, sí. Por sobre todas las cosas, los Fernández, creo que la compañera Cristina, que la conduce políticamente este movimiento es Cristina. Sí, sí, de acuerdo pleno. Para ir cerrando un poco, ¿qué le dirías a la gente con relación a Astilleros y toda la problemática? ¿Qué mensaje le darías a la vecina? A alguien? Que el mejor ejemplo que tuvimos estos años es que con lucha y con resistencia, democráticamente y haciendo participar a todo el mundo, nosotros logramos parar el cierre del Astillero, logramos parar los despidos, y mediatizamos el conflicto, lo trasladamos a la calle, a los sectores, para que sepan lo que estaba pasando, y logramos este triunfo de parar los despidos y parar el cierre del Astillero. Hubo acompañamiento de la gente. Acompañamiento absoluto de los sectores populares en La Plata. Claro, esto de lograr instalar, ¿no? Instalamos un conflicto y lo ganamos. Bueno, esperamos tenerte nuevamente por acá para que después de las elecciones podamos ver cómo siguió la cosa. Creo que sí, que vamos a, después de las elecciones vamos a estar muy contentos vamos y festejando. Muchas gracias, Daniel. Vuelve el asado. Gracias a ustedes por participar invitarme. Y todo lo que podamos. Bueno, tenés el lugar abierto para todo lo que tenga que ver con Astilleros y lo tuyo. Así que gracias. Por supuesto, gracias, la radio a tu disposición. Y maestro de ceremonias, vamos a la música, por favor. Muchas gracias. Bueno. Voces lejanas que expresan sus opiniones, voces de otras dimensiones que caen en la mañana. Tranquilos, no den la cana a ese extraño resplandor, se percibe alentador. Mejor no ser alarmistas, pero hay un par de marxistas en un plato volador. Gente buena me juran y me aclaran que esos seres verdes, hombres y mujeres, no más de un metro de altura, gozan de mucha cultura y de un profundo altruismo. Cuidado que no es lo mismo reivindicar cualquier meta. Ellos llegan de un planeta donde ha triunfado el trotskismo. van los seres luminosos. En esa nave espacial lee mucho el Capital. Se ve que son estudiosos, extraterrestres los cosos, pequeños e inteligentes, jamás salen de reviente, jamás chamuyo ni verso. Pide para el universo revolución permanente. En su planeta me cuentan, no hay ningún capitalista. No quedan estalinistas y la gente tan contenta. Bueno, gente, lo que intenta transmitir esta canción es la profunda emoción de saber que ya no hay mal. La cuarta internacional en la quinta dimensión. Tranquilos, no pasa nada, no son unos pobres parias. Leen en voz proletaria al camarada Posadas las cosas menos pensadas. Sin ningún prurito piden, las consecuencias no miden. Eso sí, qué cosa tierna, en muchas líneas internas cada tanto se dividen. Van los seres luminosos y esa nave espacial leen mucho el Capital. Se ve que son estudiosos, extraterrestres los cosos, pequeños e inteligentes, jamás salen de reviente, jamás chamuyo ni verso. Piden para el universo revolución permanente. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Llegamos al último bloque, arrastrándonos, pero llegamos. Ya somos famosos. Ya somos famosos. Sí, pero estuvo buena la charla que tuvieron así sobre el origen de la fama. La gente necesita creer en algo y te ponen en el pedestal de la fama, algo así. Sí, así. Es un lugar muy cómodo para la gente. Y claro. La sufre el que es famoso. Hay que construir algunos ídolos. Sí. Para bancársela. Y los ídolos. Bueno, che, tenemos el. Vuelvo a repetir, el Congreso de Salud Mental Comunitario en agosto. Supongo que vamos a estar haciendo alguna especie de cobertura, ya que vamos a estar tan cerca. Así que vamos a aprovechar. Y bueno, mandamos los saludos. Que es 22 y 23 de agosto. Sí, 22 y 23 de agosto, acá en Ensenada, en 122 y 50. Y 50. Sí, 50. Ahí. Sí. Ahí justo en la esquina, no. Métase para adentro porque se van a cagar de frío. Así que tenemos el congreso. Nosotros vamos a estar nuevamente en unos 15 días más o menos, haciendo una especie de cobertura. ¿Qué más, Martín? Me quedan. Que voten bien. Sí, eso. Eso, Martín. Que voten con la cabeza y con el estómago, ¿no? Que no voten por odio. Eso. El odio no sirve. Sirve para construir otras cosas. Y bueno, no sé. Así que nos estamos despidiendo en este número 15.824 y acuérdese de votar nuestra plataforma. Acuérdense también que en La Plata está el candidato de este espacio, que es Luisito Arias, un gran ex juez, una gran persona. Es una de las opciones dentro de las cinco que están, ¿no? Ajá. Pero acuérdense que está Luis por Patria Grande. Sí, y algún otro famoso por ahí. Y algunos otros famosos. Sí, tenemos varios famosos votar. Sí. Bueno, así que nos estamos despidiendo en este breve momento. Y bueno, cariños a todos. Y suerte. Chau, gente lindísima. Y sepa votar el pueblo argentino. Sí. Así que, bueno. ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Chau, chau! ¡Vieja, chau, los fideos!